misterio de luna y sal. Me conocen los ríos porque en el barro he sido un alfarero de libertad. Cuando la vida vuelva, vendrá conmigo. Pueblo continental, espérame la fuerza de lo que crece, de la tierra hacia el aire, del aire al pan. Anduve con la sangre. Ternura vuelve a cantar. Muy buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de A Desalambrar. Escuchábamos Mercedes Sosa. Mercedes Sosa y el tema Hombre en el Tiempo. Hombre en el Tiempo de Tejada Gómez. Tejada Gómez y César Isera. Exactamente. Hoy justamente iniciamos de esta manera el programa recordando un aniversario más del fallecimiento de Armando Tejada Gómez. Recordamos también que Tejada Gómez nace en el barrio Las Latas, a orillas del canal Cacique Guaymallén, aquí en la provincia de Mendoza, cerquita de la radio. Un 21 de abril de 1929. Es el penúltimo de 24 hermanos, casi no pudo ir a la escuela. Sus padres, descendientes de huarpes, fueron trabajadores rurales. Su madre murió cuando tenía 4 años y su padre lo dejó al cuidado de su tía. Casi no fue a la escuela. A los 6 años empezó a trabajar como canillita y lustrabotas. Estos hechos lo marcaron para toda su vida y su poema Hay un niño en la calle rememora estas vivencias de lo que fuera su infancia. En 1950 trabaja de locutor en Radio Nacional. Fue perseguido durante la última etapa del gobierno peronista, expulsado de la radio en 1954 por hacer un reportaje a Castagnino, pintor que había visitado por entonces la China en plena revolución comunista. Con la caída de Perón en 1955, fue readmitido en la radio. En 1957 se profundizó su amistad con Oscar Matus, recientemente casado con Mercedes Sosa. Muchos de sus poemas rápidamente se hicieron canción, entre ellos la recordada Canción con Todos. Es un ícono, un himno, cantado en distintos lugares y recreado por diferentes autores. Mentor del Manifiesto del Nuevo Cancionero en 1963, se lo considera uno de los fundadores y precursor de un movimiento cultural que se extendió por toda Latinoamérica. También hay quien dice que la nueva trova cubana nace justamente por influencia de este nuevo cancionero. En 1964 se mudó a Buenos Aires. Prohibido por la última dictadura militar, viajó por Europa y a Cuba. En 1983 dejó de estar prohibido y regresó a la Argentina, continuando con su intensa labor artística literaria. Falleció el 3 de noviembre de 1992 en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el mismo poder del Estado represivo al servicio de los intereses económicos que lo prohibió en dos ocasiones, hoy lo coloca en el pedestal de los dioses sagrados. pero Tejada no es Dios ni sagrado, sigue siendo el ser humano y el artista que nos abraza con toda la piel de América en nuestra piel. Muy bien, escuchábamos ahí a Gabriel Pérez haciéndonos una reseña y recordando a Armando Tejada Gómez, nuestro poeta de Mendoza, muy poco recordado a veces, o recordado en algunas facetas, y en la que lo reivindicamos nosotros, tiene que ver con esto de cantarle a la patria grande, ¿no? De rememorar de dónde vino. Desde ese lado lo queremos recordar a Armando Tejada Gómez. Estamos acá en el programa A Desalambrar, programa del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza. Estamos también con otros compañeros, Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien. Aunque no importe. Con más convicción. Así nadie se lo va a creer. Claro. Dígalo. Bien, o te bien. Cuento, a ver, contame. No. Si no. Querés llorar, llorá. Sí. Y también está Germán Leyes, que también está bien. Y por supuesto. Ah, bueno. ¿Cómo voy a estar mal después de haber comprobado el efecto que tuvo nuestro programa anterior? Y el anterior también, que lo hemos dedicado a los dos programas, hemos hablado del tema de Cuba y de los perjuicios que está causando el bloqueo norteamericano a la isla, y eso se ve que ha tenido mucha influencia, porque la canciller Diana Mondino, ex canciller Diana Mondino, hoy comandante Mondino, escuchadora de A Desalambrar, desde algún lugar de la Sierra Maestra nos ha mandado un mensaje diciendo que votó como votó en la Asamblea de las Naciones Unidas porque había escuchado nuestro programa. Claro. Ah, listo. Así que bueno, un pequeño triunfo para este lado. Vamos, Mondino, todavía. Nos dimos vuelta, Mondino. Te tengo fe. Es que viajó a China. Cuando viajó a China, a mí me parece que le cambió la cabeza. Sí, sí. Entre China y A Desalambrar. Listo. Ahora vamos a hacer una versión del programa en inglés y otra en hebreo para convencer a los yanquis y a los norteamericanos, israelíes, que dejen de bombardear Palestina. Claro, que dejen de bombardear Palestina, que dejen de bloquear a Cuba, que se dejen de joder en el mundo. Aunque parece que por el resultado de las elecciones de ayer van a seguir jodiendo un buen rato. Así que, cualquiera fuera el resultado también. Contentos. Y van a seguir de la misma. Así que. Y una fe de rata con respecto al flyer de difusión del programa de hoy, ya que la ronda era la número 39, no la 40. Claro. Así que usted puso la ronda 40. Claro. Y varios compañeros que sí leen el flyer me mandaron mensajes aclarándome que era la número 29. Bueno, la número 39. Yo confío plenamente en usted. Como imaginar, claro, que se iba a equivocar en eso. Tengo los apuntes de la reunión que tuvimos de programación el lunes y es que una ahí aparece como 40. Bueno. Una de casa. No viene. No dice cualquier número. No vaya a hacer cosas tampoco. No, y por eso justamente vamos enseguida a entrevistar a Carlos Quiroga para que nos cuente la ronda 40, que no fue ¿Cómo la se de... viene? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? Esa sí es la ronda 40. Esa sí es la ronda 40. Se viene y se viene con mucha iniciativa, así que hay que darle manija. Bueno, también está Gaby Perulana y Malena, detrás del vidrio, musicalizando y ordenándonos un poco, tarea difícil. Bueno, así iniciamos A Desalambrar. ¿Qué pasó entonces? ¿Con qué? Porque tenemos nuevo presidente. Habemos, tenemos presidente. Habemos Trump. Trump. Trump, como dicen los. Ahí nos aclara nuestra musicalizadora que el tema que escuchamos recién, Hombre del Tiempo, que es la poesía de Tejada Gómez, musicalizada por Oscar Matus. No por César Isela. Ese día no había ido al. No había ido a la cantina. No había ido a la cantina. Y la poesía que nos leyó Tejada Gómez al principio es De ida y vuelta. un grito de ida y vuelta. Pasa que no está con mayúsculas, pero bueno, no importa. No. Así que tenemos nuevo presidente, nuevo vicepresidente. En Estados Unidos tenemos nueva gobernadora en Puerto Rico. Y otras cositas más para comentar enseguida sobre ese importante proceso electoral que ha tenido Estados Unidos y su estado asociado de Puerto Rico en el día de ayer, aunque la votación viene desde hace tiempo, porque ya se puede votar por adelantado y te pagan un interés por el voto en adelantado. Claro. Depende a quién votes. Claro, es como cotizar en la bolsa. Depende cómo cotizar la bolsa. Así que vamos a estar comentando eso, tratando de trazar alguna perspectiva sobre lo que se viene para nuestra América, para el mundo en general, pero especialmente para Argentina, ya que había muchas expectativas por parte del presidente argentino Javier Milei sobre el triunfo de Trump. Tienen más esperanzas que los propios norteamericanos que lo votaron. Que el gobierno de Trump le favorezca con algunos beneficios especiales dada su condición de lacayo. Algunas migajas. Hay un, ya ha publicado un tweet con un león abrazando a Trump. Sí, sí. Creo que es importante tratar de desentrañar qué significa el triunfo de este personaje en esta especie de avanzada de las derechas y ultraderechas a nivel mundial. Y si realmente significa un resurgimiento de Estados Unidos como potencia o es un síntoma más de este proceso de decadencia del imperio americano que se viene constatando desde hace algunas décadas. Creo que por lo menos yo me inclino más por esta última concepción, de que esto es parte de este proceso de decadencia del imperio americano y no precisamente de su fuerza, ya que los mismos habitantes de Estados Unidos están muy desencantados con su sistema y han reaccionado votando para este lado, así como los habitantes de Argentina han reaccionado votando a la ultraderecha en Argentina para manifestar su rabia por lo que están viviendo. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos, donde hay una sociedad mucho más empobrecida políticamente que la Argentina y culturalmente que la Argentina. Así que no se podía esperar mucho del resultado de estas elecciones, más allá de las ilusiones de algunos sectores progresistas y democráticos. Y también sabemos que el bipartidismo se ha consolidado en Estados Unidos desde sus inicios. Hoy está mucho más consolidado y que lo que tenemos que tener en cuenta para analizar qué puede significar el triunfo de Trump en estos momentos es la historia de las políticas norteamericanas, las políticas exteriores norteamericanas, especialmente hacia América Latina. Y acá Gabriel ha preparado una breve reseña, el prontuario de esa historia de las políticas exteriores hacia América Latina, qué es lo que ha significado, más allá de quien esté gobernando. Creo que ahí no hay un triunfo claro de uno u otro partido, sino que es un triunfo claro de una política imperialista, sin apellido. También hacer una pequeña salvedad, hay algo por lo que en realidad uno también en cierta medida lamenta, todo el tema de las políticas de género y la ley del aborto y todo eso que se está poniendo otra vez en tela de juicio en Estados Unidos, el tema de la diversidad va a ser un paso atrás, digamos, en todo eso. Pero en términos generales, en cuanto a la política económica y respecto a sus súbditos, la actitud del imperio parece que va a ser la misma. Por eso hemos preparado acá en el programa un ranking. hemos tomado así, como quien dice, al voleo, 10 intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica. Y quién la hizo, quién la llevó a cabo, qué gobierno había. Entonces, bueno, vamos a constatar cuál de los dos ha sido más benigno. Más imperialista. Más imperialista. Dice que, en primer lugar ponemos, ya que estamos hablando de Puerto Rico, en el año 1950 hubo en Puerto Rico una revolución nacionalista que fue aplastada por tropas norteamericanas. O sea, directamente invadieron con un ejército preparado y entrenado por la CIA y aplastaron la rebelión nacionalista que pretendía independizarse. Esta acción fue llevada a cabo cuando gobernaba Harry S. Truman del Partido Demócrata. También recordemos que Truman fue quien ordenó tirar la bomba atómica en Hiroshima. Y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Exactamente, en los dos, en el año 1945. Como segundo ejemplo hemos tomado Guatemala, que en 1954 también fue con el mismo modus operandi, digamos, tropas entrenadas por la CIA, invadieron. Y esta intervención norteamericana en Estados Unidos se hizo para deponer al presidente que gobernaba en ese momento, elegido por el pueblo, y que el gobierno estaba haciendo algunos cambios sociales que afectaban los intereses norteamericanos. Esta invasión en Guatemala es recordada por el Che en sus viajes, porque él justamente se hallaba en Guatemala cuando sucedió este golpe de Estado, invasión, etc. Eso fue llevado a cabo por David Eisenhower, del Partido Republicano. O sea que ahí estamos 1-1. 1-1. Después tenemos como ejemplo el intento de invasión a Cuba, el 17 de abril de 1961, llevado a cabo por el progresista J.F. Kennedy, del Partido Demócrata, un fallido intento de invadir Cuba para derrocar al gobierno revolucionario. La misma lógica, la CIA organizando y entrenando un ejército mercenario, fueron derrotados en Bahía Cochino, batalla de Playa Girón, por el pueblo cubano en armas. 4, también tenemos la invasión y ocupación de la República Dominicana en 1965-1966, por Lyndon B. Johnson, del Partido Demócrata. 28 de abril de 1965, marines norteamericanos invadieron y ocuparon República Dominicana. En República Dominicana, después de un periodo de inestabilidad política, tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo en 1961, el candidato Juan Bosch, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, fue elegido presidente. Un golpe de Estado lo depuso y Estados Unidos después invadió para sostener y para mantener al nuevo gobierno. 5, tenemos el asesinato del Che en Bolivia el 9 de octubre de 1967, que gobernaba Estados Unidos Lyndon B. Johnson del Partido Demócrata. Por orden de la CIA es asesinado el Che Guevara en la localidad de La Higuerita, Bolivia. 6, tenemos el golpe de Estado en Uruguay, 27 de junio de 1973, gobernada Estados Unidos, Richard Nixon, del Partido Republicano. Después está el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, gobernaba Richard Nixon, del Partido Republicano. Por mediación de la CIA también y el Departamento de Estado norteamericano, se orquestó el golpe de Estado en Chile, que depusiera y asesinara al presidente electo Salvador Allende. Golpe de Estado perpetrado para salvaguardar también los intereses de Estados Unidos. 8, tenemos el golpe de Estado en Argentina, 24 de marzo de 1976. Gobernaba Gerald Ford, también del Partido Republicano. invasión a Panamá, 1989, Ronald Reagan, del Partido Republicano. Después tenemos 10, el golpe de Estado en Costa Rica, 28 de junio del 2009, el 2010, gobernaba Bush, del Partido Republicano. En total, hemos contado, total de intervenciones del Partido Demócrata, 5. O sea, empezó llevando la delantera el Partido Demócrata, después le emparejó el Partido Republicano. Total de intervenciones del Partido Republicano, también 5. Total de intervenciones consideradas, 10. El ranking sigue en empate, incluso si consideramos las sanciones económicas a Cuba y Venezuela, incrementadas por Donald Trump, que es republicano, y consolidadas por Biden, que es demócrata. También si tenemos en cuenta la invasión a Granada, que también fue llevada a cabo durante un gobierno demócrata y después se equilibra con uno republicano en otra acción. Así que bueno, el ranking está empatado, así que si alguien tenía alguna esperanza con respecto al triunfo de Trump o de Harris, es más o menos lo mismo en cuanto a un cambio en su política, exterior probablemente, claro, que puede haber algunas diferencias, pero como dice la canción de Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Pero es igual. Bueno, yo lo escuchaba ayer a Guillermo Moreno en uno de los canales. Estaba por la ventaja de Trump, estaba muy contento. O sea, él Trump es peronista. Sí, sí, sí, lo ha dicho. Lo ha dicho, sí. Entonces digo, bueno, como no, yo se le voy a preguntar a los muchachos que saben. ¿Por qué una persona del...? Porque dice que Trump aplica una política de protección de la industria nacional y del trabajo nacional, etcétera, etcétera. Pero, y se opone al globalismo, que es lo que impulsan los demócratas. Entonces, por eso a él le parece que un fiel defensor de la soberanía nacional, uno de los principios básicos de la doctrina peronista. Claro. Aunque eso implique aplastar la soberanía de otros países. Claro. Cosa que no. Por eso las sanciones a Cuba. Que parece que quién no la tiene en cuenta. Para no proteger tiene su industria. Inclusive hablaba ahí Moreno, digo que estas cosas confunden tanto del. Esto que había hecho Trump, que ahora los trabajadores mexicanos, lo decía así, van a ganar lo mismo que un trabajador norteamericano. O sea, poco, porque los trabajadores norteamericanos se están quejando justamente de que ahora, a pesar de tener trabajo, tienen sueldos bajos, y los trabajadores mexicanos, a los cuales se refiere Moreno, son aquellos trabajadores mexicanos que están radicados desde hace mucho en Estados Unidos y trabajando ahí, porque justamente esos trabajadores son los que han votado ahora a Trump, porque no quieren que se permita el ingreso de más migrantes latinoamericanos a Estados Unidos, porque eso le y ha dicho que todo, como ya no quedan ni gato ni perro, que se lo están comiendo los haitianos, dijo eso. ¿Sí? Claro, eso es el movimiento animalista que también se prohíbe el ingreso de inmigrantes. ¿Querían ingresar con perros y gatos también? Eso no, es lo que va a poner. Para que no se lo coman. Que va a avanzar en poner el muro y hacer limpieza. Claro. Fue un voto bien. Con respecto a. Bien racista, bien xenófobo, el de Trump. Sí, porque eso es lo que ha impulsado él, el mismo discurso que se ha impulsado por acá, por la ultraderecha, culpando a los inmigrantes de todos los problemas nacionales e internacionales, porque el de la migración es justamente uno de los temas que estaba en la preocupación de los ciudadanos norteamericanos. Ahí después vamos a hacer un breve repaso por cuáles eran las principales preocupaciones del votante norteamericano en estas elecciones. Ahora quería referirme brevemente a Puerto Rico, a quien calificó un humorista que participó en la campaña de Trump como esa isla flotante de basura. Que tuvo también elecciones ayer, elecciones para gobernador, para comisionado residente, que es una especie de enviado especial de Puerto Rico a Estados Unidos para tratar los asuntos internos de Puerto Rico con el gobierno norteamericano, porque ustedes saben que Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos. Sí, que en la Asamblea Nacional tiene voz, pero no tiene voto. Tiene voz, pero no tiene voto. O sea, que puede gritar todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Bueno, pasa como acá. Como el pueblo. El pueblo argentino también. Claro, puede gritar todo lo que quiera, pero el voto lo tienen los que están ahí en la Cámara de Representantes, porque es un sistema de representación. No hay participación directa. Se elegía un Senado también, una Cámara de Representantes y alcalde de 78 municipios. Y también se hacía un plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico. En la votación simbólica para presidente, que también se hizo, ya que los puertorriqueños, a pesar de ser un Estado asociado, no pueden votar para elegir el presidente de Estados Unidos, sino que hacen una votación simbólica, un simulacro de elección. Ahí ganó Kamala Harris con un 73,46% de los votos. Así que me parece que va a tener que cambiar su lugar de residencia, doña Kamala, para la próxima elección. Y para las elecciones de gobernador ganó Jennifer González Colón, del Partido Nuevo Progresista, que no tiene mucho de nuevo y menos de progresista, con un 39,54%. La sorpresa fue el candidato que salió segundo, Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño, sacó un 32,78%, o sea, pocas décimas menos que la candidata ganadora. Esta fue una sorpresa porque el Partido Independentista Puertorriqueño ha sido siempre un adalid en la lucha por la independencia real de Puerto Rico. Ahí nos está llamando Kamala Harris. Era por la pastilla. Pero en otras elecciones parece que no sacaba muchos votos el Partido Independentista. No, por eso ahora ha aumentado bastante. Recordemos que hay varios luchadores independentistas puertorriqueños presos en Estados Unidos todavía, y hay algunos que llevan décadas presos en Estados Unidos, en la vanguardia democrática norteamericana. Así que bueno, ese breve comentario quería hacer sobre Puerto Rico y podemos ir a un tema musical asociado con esto. Puerto Rico, tú de socio asociado en sociedad, al pie de cocoteros y guitarras, bajo la luna y junto al mar. Qué suave honor andar del brazo, brazo con brazo del tío Sam. ¿En qué lengua me entiendes? ¿En qué lengua por fin te podré hablar? ¿En qué lengua me entiendes? ¿En qué lengua por fin te podré hablar? Si en yes, si en sí, si en bien, si en well, si en mal, si en bad, si en very bad. Si en yes, si en sí, si en bien, si en well, si en mal, si en bad, si en very bad. Ay, yo bien que conozco a tu enemigo, el mismo que tenemos por acá, socio en la sangre y el azúcar, socio asociado en sociedad. United States and Puerto Rico, es decir, New York City a San Juan, Manhattan y Borinquen, soga y cuello apenas, nada más. Manhattan y Borinquen, soga y cuello apenas, nada más. No es, no sí, no bien, no well, si mal. Seguimos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y que mañana estará en escuchándose por Potrerilla. Radio La Leñera, en la página del colectivo de medios comunitarios www.comecuco.org. ¿A usted le quedó algo ahí? Sí, quedó algo en el tintero. Escuchábamos a Marta Contreras cantando a Nicolás Guillén su canción puertorriquera sobre las elecciones en Estados Unidos. Ya había algunos artículos que planteaban las preocupaciones que había dentro de Estados Unidos más allá del resultado electoral, y que son las principales motivaciones por las cuales se produjo la votación que se produjo, ya que recordemos que van 4 años de gobierno demócrata causados por Joe Biden, y más allá del problema de la edad, que no tendría mucho sentido si se compara la edad de Biden con Trump, tienen 2 o 3 años de diferencia nada más, pero sí en cuanto a los resultados del gobierno de Don Joe. La mitad de los norteamericanos aparece preocupados por la inflación, que por acá podríamos decir que tiene una inflación del 2% anual y que se preocupan, pero para ellos es mucho. Acostumbrado a que esté más bien cerca del 0%, de que no haya inflación. Pero también 1 de cada 3 norteamericanos ve a la migración como un gran problema. Durante el 2024, la cantidad de migrantes en Estados Unidos alcanzó la cifra de 47,8 millones. O sea, un 14,3% de la población. Importante. Claro, es como si toda Argentina se fuera para Estados Unidos. Claro. Claro. No sé si tendría el mismo efecto. Bueno, podría mejorar su fútbol. Sí, sí. Ya lo estamos mejorando. 11 millones de estos migrantes están en condición irregular. Biden detuvo hasta mayo a 6,3 millones de migrantes, más que Trump, Obama o Bush. Igualmente, el 80% de los norteamericanos considera que está haciendo un mal trabajo en el manejo del flujo migratorio, y acá tiene mucho que ver el tema de la campaña comunicacional, de terrorismo comunicacional que llevan adelante los republicanos y las derechas norteamericanas contra el gobierno de Biden, ya que a pesar de que intenta combatir o frenar el tema migratorio, y lo ha logrado hacerlo en cierta medida, igual aparece entre el sentido común norteamericano como que son blanditos, que Biden ha hecho un mal trabajo en ese sentido. Otro problema que preocupa mucho es el de la drogadicción, el fentanilo. Una nueva droga que se está usando mucho, deja más de 100.000 muertos al año, solamente en Norteamérica. Mata más personas de entre 18 y 49 años que cualquier otro problema de salud pública. Si bien en el 2023 disminuyeron las muertes por sobredosis, pero igual causó la muerte de 107.500 personas, solamente en el 2023. Más del doble de las causadas por armas de fuego, por ejemplo. El fentanilo es un opioide 50 veces más potente que la heroína. Es barato, fácil de transportar. se suele producir en México con productos químicos que provienen de China. Biden ha invertido 82 mil millones de dólares para disponer de una droga que se llama naloxona, cuya función es revertir la sobredosis de los opioides, como el fentanilo. O sea que para combatir los efectos del fentanilo, otra droga, de la sobredosis, disponen para que los norteamericanos puedan comprar sin receta esa naloxona. Y en esto han gastado 82 mil millones de dólares. Otra preocupación es el tema de la violencia armada, que ya se considera una crisis de salud pública. La percepción creciente de inseguridad, la percepción es creciente en la población norteamericana de inseguridad, aunque en el primer semestre del 2024 han disminuido los homicidios, las violaciones, los robos y los asaltos agravados. La gente tiene esa percepción. Digamos que se utiliza la misma táctica que acá, que los medios te repiten 100 veces por día un mismo hecho delictual, un mismo crimen, y eso indudablemente que incide en que haya más sensación de inseguridad. De todos modos, Estados Unidos es el país que tiene más armas en el mundo. Tiene más armas que personas. Oh. Y más personas sin alma que con arma. Hay 120 armas por cada 100 habitantes. Y eso da un total de unas 390 millones de armas circulando en la sociedad norteamericana. La muerte por armas de fuego es la principal causa de muerte en niños y adolescentes. Bueno, todos nos enteramos de vez en cuando de esas masacres que se producen en colegios, shopping, iglesias, etcétera, que es la forma democrática de resolver las diferencias que tiene la cultura norteamericana. Supuesto. Han matado presidentes. El otro problema grave está en las áreas de vivienda, de salud y de educación. La tasa de pobreza en Estados Unidos es del 11,5%, que uno dirá es poco comparado con el 50 y tanto que tenemos por estos lados, pero implica una población de 37,9 millones de personas en estado de pobreza, o sea, casi toda la población argentina. ¿Y el 11% en Estados Unidos es para considerar lo que es un país que es una potencia? Por eso es hablamos alto. Del imperio en decadencia. Claro. Un 65% de los norteamericanos no logra ahorrar a fin de mes, que ha sido una de las bases del desarrollo de la economía norteamericana, el ahorro individual. El 26,5 millones de norteamericanos tienen que tener dos trabajos para poder sobrevivir. La pobreza afecta especialmente a las minorías étnicas. 10 de las ciudades más grandes con mayoría latina tienen tasas de pobreza aún mayores a estas que referíamos del promedio nacional. La persistencia de la inflación ha implicado una pérdida del 24% del poder adquisitivo desde 2019. Y la desigualdad también ha aumentado. Los ricos han aumentado su capital. Antes de 1980, el 1% más rico tenía el 8% del total. En 2019, ese 1% tenía el 18%, y eso ha aumentado más aún en los últimos años. La concentración de la riqueza. También hay un retroceso en los derechos reproductivos, que ahora indudablemente se van a agravar mucho más, pero ya empezó a ocurrir ese retroceso. En 2022, la Corte Suprema derogó el fallo en el caso Roe versus Wade, que se produjo en 1973 y que sentó jurisprudencia para despenalizar el aborto en todo Estados Unidos. Ahora el derecho al aborto depende de cada estado. Esto ha producido un aumento de la mortalidad infantil. En Texas, por ejemplo, esa mortalidad infantil ha aumentado un 13%, que es uno de los estados más conservadores, y donde Trump justamente triunfó con un mayor porcentaje. Más de 200 mujeres enfrentan procesos judiciales por cargos relacionados con el aborto. En la elección de ayer se consultaba una de las consultas que se hacían, además de la votación por el presidente y parlamentarios, se consultaba sobre el derecho al aborto en 10 estados. En 7 de esos estados ganó el voto a favor del derecho al aborto, así que es una buena reacción por parte de un sector de la sociedad norteamericana. El tema de la vivienda. Todos conocemos la historia de los homeless, o sea, la gente sin casa, que vive en cualquier lugar, en parques. En una película que ganó un Oscar y todo. Sí, retratando esa historia, de gente que tiene que salir a vivir en casas rodantes porque no tiene vivienda. Las viviendas han aumentado de precio un 60% en la última década, que para nosotros puede significar poco, pero para la economía norteamericana es una... Es mucho. Un gran alza. El 25% de los inquilinos, o sea, cerca de 12 millones de hogares, gastan más de la mitad de sus ingresos en vivienda, en el alquiler de una vivienda. Y ya hay entre 550.000 y 650.000 personas sin hogar. Faltan entre 4 y 7 millones de viviendas. La vivienda es el tercer problema en importancia para los jóvenes de 18 a 29 años. El tema de la salud. Aunque Estados Unidos invierte en su sistema de salud más del doble que las otras naciones ricas, tiene el peor sistema de salud en un ranking que se ha hecho entre los 10 países más ricos. Gasta más, pero produce resultados peores. La preocupación por el sistema de seguridad social y el costo de los medicamentos era otra de las preocupaciones grandes entre los electores del día de ayer. No hay una cobertura de salud universal pública, pero sí hay seguros privados financiados por el Estado. Es ahí donde gasta el Estado ese gran presupuesto que tiene destinado al sistema de salud. Claro, la mayoría de ese presupuesto se lo apropian las empresas. ¿Cómo eso privada de salud? Es privado, pero es subvencionado por el Estado. Claro, el Estado te, entonces, te da un voucher. Entonces para no es privado. No, el negocio es privado. El negocio es privado. Ahora claro. Sí. Es como si te dieran un voucher acá para irte a atender a la clínica. Del doctor Cureta. Y como acá Cureta. Que le dan los subsidios a las empresas para pagar los sueldos y se guardan la plata. Con el tema de la educación, la mitad de los estadounidenses dice que la educación primaria y secundaria no sirve para nada, que va en una dirección equivocada. Y un 32% de los yanquis dice que no confía en la educación superior. El Partido Republicano tiene sus pedidos. Desmantelar el Departamento de Educación por ser una institución, y a lo mejor nos suena familiar esto, marxista, una institución de adoctrinamiento. Marxista, claro. Entre julio y diciembre del 2023 se han registrado más de 4.300 casos de prohibiciones de libros escolares. Entre julio y diciembre de 2023, todavía no asume Trump. No. En Oklahoma se ordenó enseñar la Biblia de forma inmediata. Incluso hay estados donde se ha optado por prohibir el evolucionismo, o sea, la teoría evolutiva. Claro. Y han cambiado, han obligado a que se dé el creacionismo, o sea, este puntito de... Bueno, y el otro tema es el de la violencia política y la desinformación, por supuesto, que la violencia política ha aumentado bastante en los últimos años. Ya Estados Unidos tiene todo un historial de violencia política, pero eso ha recrudecido. Recordemos que Donald Trump ha tenido 2 intentos de asesinato en esta última campaña. Bueno, desgraciadamente fallido. Claro, bueno, eso es. Yo no quiero recibir ninguna acusación, recordemos que... Usted no ha andado en eso, ¿no? No, no. Y en 2022 el FBI ha frustrado un complot para asesinar a jueces de la Corte Suprema. El marido de Nancy Pelosi, una histórica presidenta de la Cámara de Representantes, fue atacado también con un martillo. Y en el 2021, recordemos el show que protagonizó una turba trumpista entrando al Capitolio violentamente. Sí, me acuerdo. Para impedir la certificación de la victoria electoral de Biden. Entraban con cascos con claro. Cuernos. Así que también hay muchos ataques a las minorías por parte de patotas ultraderechistas y por movimientos supremacistas. En el 2023 han aumentado de 1 a 10 los grupos anti-inmigrantes. Ese es un breve repaso por cuáles son las condiciones sociales en que triunfa Trump. Podemos ir a un tema musical, a la tanda, y enseguida volvemos con más A Desalambrar. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? Ay, ¿quién pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Ser la transparencia, quien pudiera solidaridad, quien pudiera hablar si no conoce y juzgar de pueblo pobre y opinar de libertad. Hay quien pudiera si lo que tienen lo ofrecen y de aquello que carecen no saben necesitar. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Liberar su pueblo, inmolar su cuerpo. ¿Quién pudiera más? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Ser tu soldado, América. Para irse a, pero sin irse de quien pudiera. Quien pudiera amar. Quien pudiera llamar pobre al que lo que tiene lo da. Quien pudiera. Quien pudiera amar. Por milonga o habanera su canción cantar. Quien pudiera. Quien pudiera amar. Trovador, campero, payador. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera decir y rimar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera improvisar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera dar sin esperar? ¿Quién pudiera? Paisano, qué grande el país. Ve a mi paisano, qué bueno el país. Ve a mi paisano, qué grande el país. De José Martí.